Y cómo están todos mis amigos analistas. Les saluda Hal Jordan y desde el otro lado del micrófono nuestro amigo Barry Allen. ¿Cómo estás, Flash? Hola, bien, gracias. ¿Y tú, estimado Lantern? Bien, bien. Bien, bien, bien. Mira, yo iba a ser Flash, pero dije, nada, es... vamos a darle chance de que sea Flash, porque... Además, ¿cuál Flash te gusta más? Barry Allen, el viejito que tenía el casco de... Jay Garrick. Como un plato. No, ese es Jay Garrick. No, mi... O Wally West. No, mi Flash es Barry Allen. ¿Tu Flash es Barry Allen? Sí. Sí, porque no es tan gracioso como Wally West. Sí, no. Wally West es más, es más gracioso. Sí, yo prefiero a Hal Jordan porque es como más cool. No me gusta ¿cómo se llama? Kyle Rayner. Guy Garnett. Guy Garnett, nada, no me agrada mucho. ¿Y cómo se llama el negro? Ah, John Stewart. John Stewart. Ese era como más, más cuadrado. Sí. Sí, pues es. Y por eso. Es negro. Sí, es negro. No, no es negro. Funcionó cool. Bien en. ¿Sabes qué? Funcionó bien en la Liga de la Justicia porque la ilimitada. Porque ya estaba. Porque Flash era Wally West. Y ese era el alivio cómico, no era Hal Jordan. Que en ese momento el alivio cómico debería ser. Normalmente ves que es Hal Jordan, Linterna Verde, pero nada. Sí, no. Por cierto, no sé si viste que tuvo una serie como tipo CGI. No estaba tan mala. De Linterna Verde. Sí. Sí, sí la vi. Llegué a ver un capítulo o dos, pero no se me hizo tan buena. La animación era mala, pero la historia estaba buena. Sí, sí. Bueno, el capítulo que yo vi no me gustó. Salían los Lanterns. Sí, de hecho después salían las anaranjadas. Era un anaranjado, ¿no? Sí. Un anaranjado. Salían las linternas rosas. Uh-huh. Sale el azul y el blanco, hasta el blanco salía, creo. No, perdón, el blanco no salía, salía el azul, seguro. El azul sí salía. Y el índigo, ¿no? Pero sí estabas. Ajá. Pero sí estabas, o sea, me gustaba porque dejaban atrás a la tierra, la chingada. Y ya se centraban más en las historias de toda la Linterna Verde. Estaba padre. Sí, pues eso es interesante. Se supone que de eso tratan los Linternos Verdes. Son policías galácticos. ¿Por qué centrarse nada más en un barrio como es la Tierra nada más? ¿Sabes que somos bien tierracentristas en los cómics? Sobre todo, como si solo en la Tierra tenemos seres superpoderosos y los mejores del universo y así. Sí, sí, ya ves que... inclusive creo que en Marvel, ¿no? La guerra de los Krull y los... ¿Cuáles son los otros? Que la Tierra los está... Kree. Ándale, los Kree, los Krull. La Tierra está justo en medio, por eso es la parte estratégica. Ah, por cierto. De hecho, Captain Marvel le va a dar sus poderes. ¿Cómo van a poner la historia de Carol Danvers en Infinity War? ¿Cómo diablos lo van a sacar? Pues van a hacer una retrohistoria. Creo que está ambientada en los... no me acuerdo si en los 80s o en los 90s. Sí. Entonces, me late tanto. Para esta época ya debería de haber estado. Sí, de hecho. No sé cómo diablos van a hacer eso. Tal vez estaba viajando por el universo. Sí. Sí, nunca se supo nada de ella aquí. A nivel global, al parecer. Por eso me gusta más el concepto de Guardianes de la Galaxia que el de Avengers. O sea, porque todo pasa aquí, en cambio en Guardianes de la Galaxia todo pasa en diversos planetas, muchos escenarios. Hay potencial. Sí. Y hablando de potencial, nosotros aquí en México tenemos nuestro potencial presidente AMLO, el Mesías de Macuspana. De Morena. De la Macuspana, claro. Sí, justo ahorita estamos en que le llaman periodo de reflexión. Mira, en teoría estamos en veda. No tendría, ningún medio tendría que estar haciendo campaña o hablando de esas madres. Pero nosotros no somos un medio. Es más, ni siquiera nos considera un programa de radio. Somos dos tipos hablando pendejadas frente a un micrófono y subiendo a la internet. Así es. Nos consideran un medio. Creo que es un halago más. Sí, no lo merecemos. Es más, yo creo que ni a podcast de calidad llegamos. Sí, en el nombre llevamos la fama. Claro, de hecho estamos probando este formato sin guión totalmente. Todo improvisado, vamos a divagar un montón. Así que si no les gusta, nos dicen. Por favor, déjenos un comentario en la caja de iVoox o en algo, o en el Facebook, cuando postee esta madre. Digan lo que sea, aunque sea un hola, putos. Eso nos haría muy felices. Sí, estaba viendo que teníamos un comentario en iTunes. ¿En iTunes? Sí. Me jodes. Sí, te lo juro. No, a ver. No puede ser. No fuimos ni tú ni yo. No, pues no. Y sabes que, sabes que lo voy a buscar después porque es un desmadre esto. Ah, yo aquí lo tengo. Ahí está, a ver, ¿lo tienes? Sí. ¿Puedes entender algo? ¿Cómo funciona esta madre del podcast de iTunes? De hecho, ¿tú lo tienes instalado? No. No, simplemente puse en Google iTunes podcast de prueba y ahí salió. Ah, bueno. Qué chingón. Sí, tenemos dos comentarios. Uno es un iconito de un gato sonriendo. Ya sé quién es. Sí, por nuestro buen amigo Carriot, el iCarry. Nos puso un gatito sonriente. Muchas gracias, Carlos. Y el otro. Ah, y otra. Ya lo vi. El Fletes. Que ha aprendido bastante en estos pocos podcasts que hemos lanzado. Que sigamos así. Mira, nos dejaron los dos 5 estrellas. Sí. No mames, qué chingón. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias, Fletes. Muchas gracias, Carrie. Pero ¿sabes qué? No me muestra cuándo se añadieron estos. Si no. Ah, después lo buscaré. Ah, es una mamada. Aquí te dicen más. Pero bueno, como nosotros no somos un medio y no estamos en veda, podemos hablar de las elecciones en México. Yo quería hablar más específicamente de la historia de las elecciones en México. De hecho, tú deberías saber mucho más de esto porque tú has vivido muchas más elecciones que yo. Bueno, no muchas más, como una más nomás. Que te acuerdes. Sí, pero te digo que esto es bastante reciente. Elecciones como tal son muy pocas las que ha habido aquí en la historia. Nuestra historia democrática es extremadamente joven, demasiado. Más que nada, sobre todo en elecciones, ¿sabes por qué? Tal vez los que nos escuchan de otros países no lo saben, pero en México el periodo de gobierno es de 6 años. En muchos otros le copiaron a Estados Unidos o así se estableció, es de 4 años. Por eso nos ven a nosotros, no mames, 6 años, wow. Y sí, la neta es un montón, güey. Pero yo creo que lo hicieron porque parece que 4 años no es suficiente para hacer un cambio real. Sí. Sí, por eso en Estados Unidos y eso tienen la parte de la reelección, otros 4 años. Ya sumarían 8, ya da tiempo de hacer bien algo. De planearlo bien. Y pues aquí tenemos 6. A mí me parece bien un tiempo prudente. Pero tenemos 6 y en los estados. Buena pregunta. Creo que ahí sí son 4, ¿no? Sí. Sí, porque los Sí, elecciones estatales, sí, creo que son ¿Cuánto será? Hazme producción al aire. Porque yo recuerdo que creo que es menos. Las elecciones estatales de México. Por cierto, ya ves que no es que se... Que no se renueva solo el gobierno, se renueva también un chingo de cosas. Sí. Sí, estaba viendo, y aquí en mi distrito, acá en el glorioso Estado de México, glorioso y peligroso, creo que son, van a ser 5 elecciones. O sea, van a elegir 5 puestos, pues. No, mira, estoy viendo que sí son 6 años. Ah, sí, 6 años. A la madre. Ay, por cierto, ¿tú en cuántos estados crees que gane el PRI? Digo, Yucatán lo va a ganar. Sí, porque Yucatán es como... Pues no sé, yo creo que solo es. Un mundo aparte. Sí, yo creo que sí. Veracruz no lo va a ganar ni a putazos. Quintana Roo, ¿qué sabe? Que bueno, o sea, tienen la oportunidad porque pues ellos todavía siguen en el control, ¿no? Uh-huh. Entonces ya sabes. Mira, que hecho, aquí eso influye mucho, quién está en el control. ¿Escuchaste ayer el Pasquín? Ay, lo escuché apenas hoy en la mañana. Lo empecé bueno, pero... ayer y lo terminé hoy. Pero no sé si es que si escuchaste que decían y que en Yucatán es como el estado hermano de la República de Yucatán. Y que ahí el PRI es muy diferente, es como un PRI que funciona, es bueno, güey, y es cierto, güey. Sí. Yo que he vivido ahí lo sé. Yo cuando fui nos decían que allá el está muy clara la diferencia entre ricos y pobres. Entonces que allá el PAN, sí, es el partido de los ricos y el PRI es el partido del pueblo. Pero es que, ¿sabes qué? No sé cómo funciona la mentalidad de los yucatecos, pero, puta, casi todo funciona bien ahí, güey. O sea, lo más que se mueren más por suicidios que por homicidios, de hecho. Sí. Y fíjate que, bueno, tienen toda la razón, es un estado totalmente diferente al resto. Es el más seguro de la República Mexicana. Sí, sí, por eso siempre se dice que para el caso del fin del mundo mejor nos vamos a Mérida, que ya no va a llegar. Sí, de hecho, o si llega, va a llegar nada más a vacacionar y a comer una rica cochinita pibil. Sí, sí, la verdad, por cierto, es muy, muy buen estado, si no, no sé si hiciera tanto no sé calor. Si sabías, sí, de hecho, no sé si sabías que en Mérida había la... Antes de que se uniera a México, quería proponerle a Estados Unidos que se uniera a Estados Unidos, y Estados Unidos lo rechazó. Mira qué pendejos, ¿verdad? Sí. La neta, se hubieran hecho de un destino turístico, pero de recontra primera. Sí. De hecho, allá cuida muchísimo las ruinas, sus pirámides. Bueno, le decimos ruinas, pero realmente ahí son monumentos reales. Yo... La primera vez que fui a la pirámide de Soyo, yo la verdad dije, esto es una porquería, las instalaciones están de la mierda, las pirámides están súper mal cuidadas, no hay infraestructura, no hay transporte. Llegas a Mérida y es totalmente diferente. Hay una entrada muy bonita, climatizada, llegas, hay restaurantes, ahí están los guías, hay un chingo de información, es como si entras antes primero a un museo. Ya después entras a lo que es la zona arqueológica, y la zona arqueológica, su césped increíble, súper bien cuidado, todo bien señalizado, ya no te dejan subir a la pirámide de Chichén Itzá, pero igual está muy muy padre, no ves ni una rayadura ahí, hay policías cuidando, hay gente que orientando, obviamente también hay los vendedores de artesanías que están autorizados también ahí. O sea, todo una infraestructura hecha para eso. Sí. Y tú ya viste cómo están las pirámides de aquí. La del Sol y la de la Luna. Dices, no, es una mierda. Sí, quién sabe por qué tendrán esa tan buena cultura. Sí, como dices, ni parecen México. Ellos son otra cosa. Es que, ¿sabes qué? Es que no son aztecas, son mayas. De hecho, sí, los mayas eran, y creo que heredaron lo, por lo menos la buena administración de los mayas, ellos sí la heredaron. Sí, puede ser. Es muy interesante. Pero bueno, estamos divagando mucho. Para que sepan, ¿cómo crees que hubo elecciones en 70 años en lo que estuvo el PRI? ¿O eran elecciones básicamente simuladas. Eran simuladas totalmente. O sea, había periodos en donde ni siquiera había un opositor, simplemente era el candidato del PRI y nada más. No había contra quién competir. Sí, de hecho yo recuerdo. Yo vi un comercial, no investigando para esto, sino nada más para darme idea. Vi uno de estos spots donde Salinas directamente decía: no, el futuro de México es este hombre. ¿Cómo se llama? Colosio. Y sí, decías, no mames, eso es impensable ahorita. Que un presidente se meta a las elecciones, jamás ahorita. La gente joven no lo sabe, probablemente ni siquiera se imagina a un presidente interviniendo en las elecciones. Pero antes así era, era dedazo. Sí, inclusive la elección del candidato era directamente por el presidente. No había ni una elección interna ni nada. No, eso que ven de elecciones internas de los partidos, antes no había. O sea, hasta para ser candidato, ahorita hay que pelearse. Ya después pelearse para ver quién va a ser presidente, pero antes no lo había. La primera pelea real, yo sí la recuerdo, fue la de Fox. Ajá. Sí, porque tampoco en el PAN lo querían. De hecho, él ni siquiera es miembro del PAN, era... simplemente usó esa plataforma para llegar. Sí, no manches. ¿Quiénes estaban en la... en ¿cómo se llama? ¿Quiénes estaban? Estaba Fox, que ganó. Estaba la Bastida por el PRI. No manches, estaba Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Por el PRD, PT... Partido Convergencia, que ya no existe, creo. Partido Alianza Social, que ya tampoco existe. El Partido de la Sociedad Nacionalista, que tampoco existe ya. Y había otros, igual del PSD, del Democracia Social, del Partido de Centro Democrático y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Ese estaba bueno. Ah, mira, estaba Porfirio Muñoz Ledo compitiendo y sacó 0.42%. Porfirio Muñoz Ledo. Sí. Estaba en esa elección. O sea, totalmente irrelevante. Sí, de eso sacó por salirse del PRD, él es de los fundadores. Pero quién sabe por qué se habría peleado. También estaba Manuel Camacho Solís, estoy viendo. Él que era regente de aquí de la Ciudad de México. Y ahora aquí, ¿dónde andarán estos? A ver, te digo, ahorita por fin me lo mismo de ellos, ¿qué hace ahorita? Creo que es... ¿Qué hace? ¿Qué dice? Ya debe estar retirado. No, dice, comisionado para la reforma política del gobierno de la Ciudad de México. Ah, está en el... con estos de los constituyentes. Ah, ok. Comisionado para la reforma política del gobierno de la Ciudad de México. Ah. La sigue en el cargo, sigue dando. Ah, y por cierto, creo que... ah, está en Morena, claro. Sí. Claro, tenía que ser, está en Morena. Pero bueno, esas elecciones fueron súper, súper competidas. De hecho, fueron súper polémicas. Yo recuerdo que llegó Fox con su sombrero y sus botas, siempre. De hecho, no lo recuerdo de otra forma. Sí. Y arrasó, no arrasó, pero sí sacó 42.52%. O sea, fue una brutalidad. Sí, contra el 36.11 de La Bastida. Sí, fue una buena. La Bastida... que desapareció, ¿no es cierto? Sí. Sí, es que imagínate, el primer candidato del PRI que pierde. No era algo para enorgullecerse. Que de por sí no era un buen candidato, no tenía carisma, no le hablaba a la gente. Era, pues sí, parte del viejo régimen, ¿no? Así el candidato serio, lejano, casi que no estaba, no transmitía. Nah, no hacía nada. Lo comparas con Fox, que empezó a salir en con Eugenio Derbez, dicharachero, pues sí, más cercano a la gente. Más. Ah, claro, y aparte compartía también contra Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, que ya estaba viejo. Digo, yo no sé qué hacía compitiendo, si ya perdió en la selección, si perdió en las elecciones pasadas. Que por cierto, las elecciones pasadas lo recontratiraron al tipo, ¿no? Sí. Sí, pues de hecho es lo que se dice, que él ganó realmente. Sí, o sea, las creo que a nadie le queda duda de eso. Sí, ¿no? La famosa caída del sistema. Sí. Que por cierto está es por, ¿cómo se llama por este tipo? Manuel Bartlett. ¿De la caída del sistema? Ay. ¿Qué ahora dónde está Manuel Bartlett? En Morena. ¿Y qué crees que encontré? Que encontré un video de Manuel Bartlett, de ese viejito loco. ¿Qué crees que dijo el maldito viejo? O sea, con todo el cinismo del mundo, salió a pedirle al INE que sean unas elecciones claras y transparentes. Ay, no. ¿Qué tanto cinismo tienes que tener para exigirle tú al INE eso? Todo el cinismo del mundo. Nah, bueno, eso. Y de hecho, Morena fue súper criticado por tenerlo, por unirlo a sus filas, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, muchos de sus detractores se basan en eso. Haberlo aceptado a él, a haber pactado con el Bester Gordillo, con... De hecho, por meter a Napoleón Gómez Urrutia. Sí, como candidato. Sí, no, es... Y la verdad yo entiendo ese punto. Bueno, sí, porque ya pactó, parece que ya ha pactado con todos y... De hecho, ha dicho que no, no va a perseguir a Peña Nieto. A pesar de... Y de hecho, le preguntaron directamente, oye, ¿vas a perseguir a Peña Nieto? No. Por eso yo creo que Anaya no va a ganar. ¿Por qué no dices que vas a porque cuando te lo preguntan, tienes que decir que no voy a perseguir a Peña Nieto. Ya cuando llegues, persíguelo, güey. Pues sí, que igual y todavía lo podría hacer, López Obrador. Pero mira, ya para llegar a ser presidente tienes que pactar un chingo. Y tienes que cumplir esas cosas, ¿no? Pues... No sé cómo sí. Te van a sacar tus trapitos al sol. Sí, no, porque ya hay antecedentes. Cuando llegó Salinas, lo primero que hizo fue entambar al líder petrolero. Al famoso La Quina. Ah, claro. Pero es que, ¿sabes qué? En ese tiempo, los presidentes tenían mucho más poder. Sí, pero pues también Peña Nieto lo hizo cuando ahora tambaron a la maestra, el Bester. Y también cuando Calderón le valió madres y le valió madres y se fue contra la CFE. Digo, no, perdón, con la Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza, sí. ¿Recuerdas que lo cerró? Hubo un superoperativo. Pero es que, ¿sabes qué? Yo aplaudo eso. La verdad era una mafia. Sí, sí, de hecho todas esas empresas así eran, esas empresas estatales, pues todas son una mafia. Y de hecho no sé qué tanto haya cambiado ahora con la CFE. Mira, yo tengo experiencia con la CFE en Veracruz y en Mérida, y son súper eficientes los tipos. O sea, a pesar de lo que digan, los tipos son muy eficientes, te atienden, y como no son no tienen un sindicato que los ampare o que les dé esa impunidad, trabajan. Pues sí. Obviamente tienen sus fallos como todos, pero mínimamente si tú les llamas, ellos si al rato se cae un poste o se truena tu transformador, tú los llamas y van. El mismo día. Uh-huh. Te digo porque ya ha pasado por aquí por mi casa. Vienen el mismo día, no. Ay, señora, para el Chesco. Porque yo recuerdo eso, cuando estaba por Nesa. Recuerdo que la. Que estos tipos de la. Del Luz y Fuerza decían: ay, señora, ahorita la hacemos. Y luego pedían para el Chesco, güey. ¿Por qué? Haciendo, por hacer su trabajo todavía les pedían una cooperacha para el Chesco. Bueno, o sea, muy diferente de los de la la CFE, que ellos van, hacen su chamba y se van. No te piden nada, pero tampoco tampoco son los mejores. Pues sí, eso está bien, así debe de ser. De hecho, escuché varias anécdotas de algunos técnicos de ellos cuando llegaron aquí, que tenían un cableado horrible los de la Luz y Fuerza, tuvieron que cambiar cables, tuvieron que cambiar medidores, tuvieron que cambiar un chingo de cosas, un chingo del sistema, porque simplemente no podían. Y no sé si te acuerdas que cuando iban a pagar su recibo de luz, las señoras dijeron: oye, pero es que este recibo de luz me está llevando de 5,000 pesos y yo normalmente pago 500. Y así. Ajá. Ay, señora, mire, pague 600 y ahí la dejamos. Es real. Sí, pues sí. Sí, así es. O sea, así tenían sus finanzas hechas un asco. Pero bueno, regresando a las elecciones. Después del 2000, pues Fox tuvo sus puntos buenos, puntos malos, como sea. Sí, no fue una decisión total Fox. Cuando se ponía a hablar del PRI, como les decía, las tepocatas, las víboras pretas, algo así. Ah, sí recuerdas una de sus promesas de campaña. Decía: yo llego a la presidencia, en 5 minutos resuelvo lo de los Chiapas. Madres, ahí siguen los de Chiapas, güey. En 15. En 15 minutos, lo que sea. Sí, pues ahí siguen, como dices. Pero bueno, después vamos a las elecciones del 2006. Ah, estas sí me gustaron, la verdad. Yo sí las viví muy bonito. Con Felipe Calderón, André Manuel, Roberto Madrazo y Patricia Mercado. A la madre. Sí, ella era como que opción ciudadana. Más tirándole a los inteligentes. Uh-huh. Pero mira, esta elección fue súper competida, porque esta elección fue totalmente loca, porque salía el PAN y quería que entrara el PAN otra vez, pero llegaba nuestro pejejito, nuestro Mesías de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador, y de hecho una de las elecciones más polémicas de todas, que todos recuerdan. Voto por voto, casilla por pasilla, casilla. Sí. Y sí, es que pues, de hecho, de lo cerrada aquí, que fue. Y sí, aparte, sí, sí. Aquí hecho, fue donde empezó toda la parte del terrorismo electoral. El famoso que López Obrador era un peligro para México. Aquí fue donde empezó la famosa guerra sucia. Entre candidatos. López Obrador es un peligro para México. ¿Quién inventó eso? Ay, o sea, ya llevan 12 años con eso. De hecho, ahorita, no me acuerdo su nombre, pues es un publicista, pero ahorita adivinen dónde está. En Morena, no me digas. Sí, está en Morena. A ver, vamos a... Ah, mira, estoy viendo aquí que ¿cómo se llama? Hay comerciales desde 2006, güey. Y le está a ver, vamos a ver aquí. Antonio Sola. Ándale, ese. Antonio Sola. Vamos a ver dónde está Antonio Sola ahorita. Antonio Sola. Ah, mira, aquí estoy viendo en proceso. AMLO ganará porque capitaliza la ira social. Ah, claro, ya le estás dando la razón a AMLO. Ay, ve, estoy viendo aquí una nota del Universal del 6 de febrero. Hoy AMLO ya no es un peligro para México. Antonio Solá. No manches. Ah, bueno, pero creo que yo va a quedar muy bien esa frase de que es un peligro para México. Desde el 2006 la vienen arrastrando. Wow. Pero bueno, no vamos a hablar de cómo fue la fallida guerra contra el narco de Calderón. Que de hecho, mira, aquí estoy viendo los porcentajes, o sea, sí, súper cerrada. Calderón, 35.91%. Andrés Manuel López Obrador, 35.29%. O sea, es lo más cerrado que en unas elecciones por unos cuantos, creo que por menos de 100.000 votos quedaron. Sí. No, estoy viendo, votos de Calderón, 15.284.000. Y Andrés Manuel, 14.756.350. O sea, sí, por menos, por unos 250 millones. No, 253.954. Sí, 250 mil votos. O sea, muy, muy pocos realmente. Sí. Si ves todo el... lo que es todo... todo el... ¿cómo se llama? El padrón electoral es muy poco. Sí. Era por punto... de punto 29 a punto 21. Pero bueno, pues llegó Calderón. 6 años de borracho. Y ahorita debe estar Margarita. Vete por un presidente. Ay, viejo, ya ya regresé. ¿Qué crees? Dimití de ir por presidente. Que vayas por un presidente, no que te vayas de presidente. Ay, Margarita. De hecho, Felipe Calderón es uno de los que más que me cae bien de los presidentes que hemos tenido. Era ocurrente, la verdad. Pues sí, era curioso. Y también él compitió en su partido y tampoco... Él no era el elegido por Fox. Pero ¿sabes qué? Creo que es uno de los presidentes que hemos tenido más estables de todos. Quitando la desastrosa corrupción y la desastrosa guerra contra el narco. A él le tocó la crisis del 2008 y mira que la sorteamos bastante bien, ¿eh? Sí. La gigantesca crisis que le pegó a Estados Unidos en el 2008 y a los españoles, que apenas están saliendo de eso. Y nosotros así como, ¿cuál crisis, güey? Sí, aquí no afectó. Así afectó, pero a niveles catastróficos, la verdad es que no, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, sí se sintió algo y lo que tú quieras, pero pues Calderón la supo manejar bastante bien. Sí, ¿quién era su secretario del Banco de México? En ese momento, de Calderón. Sí. ¿No era el gordito que se acaba de retirar? ¿Cuál gordito? Carstens. ¡Ah! ¿Cómo se llama Carstens, ¿qué se llama? Agustín Carstens. Agustín Carstens. Sí. Carrera, ¿dónde está? Sí, de hecho es uno de los... Ajá. Sí, como secretario de Hacienda y Crédito Público. Ya después se fue al Comité de Desarrollo del FMI. Mira, el tipo es un monstruo en las finanzas, ¿eh? Sí. Y también en la báscula. Sí, este señor se rifaba. Necesitamos uno de esos. Y también necesitamos ¿qué otro? ¿Por qué no lo vuelven a llamar? ¿Por qué no lo llamó Obrador? Mira que si lo hubiera llamado Obrador, puta, yo sí le... Puta, ya con ese, ya chingamos. ¿Pero a quién propone Obrador para su gabinete en ese aspecto? Ah, chinga. Vamos, ¿estás buscando? Sí. ¿Para secretario de Hacienda? Ah, está cerrada hasta el día primero de julio. Ah, no, pero ¿qué está cerrada para el primero de julio? La página lopezobrador.com.mx. A ver acá, el animal político. Ajá, lo estoy viendo ahorita, ¿no? Para secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ella es magistrada. Secretaria de Economía, Graciela Márquez Conilla. Carlos Manuel Ursúa Macías. ¿Ese quién es? ¿Quién lo conoce? No lo conocen en su casa cuando los llaman a cenar. Carlos Manuel Ursúa. ¿Quién diablos es ese? Digo, nadie lo conoce, güey. Él viene para Hacienda. Sí, es el que va para Hacienda. Vamos a ver. Secretaria de Energía, Norma Rocío Nael. Víctor Villalobos para Secretaría de Cultura de SNN. No nos importa el campo en México. Esteban Moctezuma Barragán para Educación Pública. Vamos a ver alguien relevante, alguien que conozcamos. A uno que va a tener mucho trabajo es el de Relaciones Exteriores. ¿A quién le toma? Héctor Vasconcelos. Sí, puta. ¿Hijo de José Vasconcelos? Órale. Anda. Mira, pues algunas conexiones debe de tener el tipo. Sí, y por lo que estoy viendo, él ya fue embajador. Él sí tiene carrera diplomática. Eso es bueno. Bueno. Eso es bueno para que... Porque le va a tocar unos añitos con Trump. Sí. ¿Cuándo sale Trump? ¿Cuántos años le faltan? ¿3? Lleva uno, sí. O ya faltan 2. 3. No, uno. Uno, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué ustedes le da? Médico cirujano, sí, está bien, pero... ¿Quién es este? Se quita de desarrollo de Great Territorial, bueno. Este tipo no sabe nada, no creo que tenga No tengo conocimiento de este último tipo, de Román Guillermo Meyer Falcón. No lo veo como con grandes dotes como para... de desarrollo agrario, territorial y urbano. Si el tipo es arquitecto. Especialista en prevención del delito. ¿Qué diablos hace Iván? Va. Aplicó la de la ruleta. No sé si has visto esa, la ruleta de AMLO. No la he visto. ¿No has visto la ruleta de AMLO? No manches, búscala ya, la ruleta de AMLO. Se vende accesorios, se venden por separado. Me manda no, pero, una ruleta rusa. No, perdón, era... Perdón, no ruleta. La tómbola. Es una tómbola. Para los que... La bancada de Morena en San Lázaro. Así elegían sus... creo que sus plurinominales, sus diputados para... De ahí. Mediante una tómbola, ¿cómo la ves? Pues bastante democrático el método. Pero bastante azaroso. Yo escuché, leí alguna vez que a alguna que le había salido, alguna mujer, no recuerdo si era joven o vieja, pero la quitaron para meter a alguien más, aunque había salido sorteada en la tómbola. Porque nuestro viejito Mesías, con su rayo purificador, le dio un rayo de energía al nuevo plurinominal. Dijo, vas tú quítate, a ti no te tocó el rayo purificador. Sí. Y es neta. O sea, de hecho, estoy viendo aquí en sinembargo.com.mx. La tómbola. No manches. Para elegir a sus preliminares. Por cierto, esto fue del 23 de febrero de 2015. No está tan lejos en el tiempo, ¿eh? Sí, ¿no? Por cierto, qué diferente se ve Andrés Manuel ahorita que en 2015, ¿eh? Parece que esta campaña sí le ha afectado. Ahora sí. Pero ¿sabes por qué? Porque ahorita está en el top. Antes no le afectaba porque estaba porque estaba abajo. Él era la oposición, ahora él va a ser el partido en el poder. Ahora vamos a ver cómo el PAN y el PRI van a ser oposición, y eso va a estar muy interesante de ver, ¿eh? Sí, sí, bastante. ¿Y el PRD? ¿Crees que sobreviva el PRD? Se va a tener que aliar con Morena forzosamente. ¿O tú crees que no? Pues sí, yo creo que va a desaparecer. No le veo mucha vida más allá de esto. ¿Tú crees? Pues sí, pues imagínate, para estas elecciones se tuvieron que aliar con su, entre comillas, enemigo ideológico, que es el PAN. Y ni así, y ahorita, pues no sé, algunas diputados y senadores que vayan en esta alianza, a ver cuántos quedan del PRD. Y de los que queden, a ver cuántos no cambian de partido, no se van a Morena. Por cierto, ahora que está en la veda electoral, nadie quiere publicar de hecho, estoy viendo, por ejemplo, aquí en El Financiero, dice, encuesta presidencial, bla, bla, bla, bla, bla. Debido a la veda electoral, no se muestran los datos de encuestas publicadas por cada casa editorial durante la campaña. ¡Ah, vete al diablo! Quería ver la nota. A ver, en El País hace 2 días. Ah, ya. De hecho, la última que vi fue la de Reforma, que lo tenía con el 51% Obrador. ¡Wow! O sea, es una... O sea, es bruto. De hecho, vamos a ver la del País, que fue hace unos días, del 26 de junio. López Obrador bajó, pero aún así está en 48.6%. Riquín, canallín, está en 26.7%. Por cierto, qué estúpido. Se me hace la cosa más estúpida de Obrador. Está andar poniendo andar poniendo apoditos a sus contrincantes. Y aparte su gente se los recontracelebra. No, pues que su gente les celebra todo. Ay, por cierto, me ADE anda en 21.2%. Es como, ¿el Bronco? ¿Hablamos del Bronco? ¿Sirve? ¿Sigue? Es como, el Bronco no. Nomás vino a decir que va a muchar manos. Sí, vino a darle un toque de color a la elección. ¿Tú crees que siga en la carrera política el Bronco? Sí. Sí, él va a seguir. ¿Pero crees que lo quieran de nuevo ahí en ¿dónde están? En Monterrey, ¿no? Nuevo León, sí. Nuevo León. ¿Tú crees que lo quieran de vuelta ahí? Pues no sé si pueda regresar. O sea, está de licencia. Sí. Pero debería de poder, obviamente, ¿no? ¿No va a ganar? ¿Regresar? Sí, va a regresar, pero yo lo que digo es que si va a seguir no sé, como diputado, senador, secretario de algo X, porque obviamente como gobernador va a poder. Sí, ¿no? Obviamente. Pero igual próximos... termina su periodo y pues, sí puede lanzarse para senador o diputado. Sí. Que lo pongan en alguna plurinominal. No, pero eso es que él no tiene partido. No puede ir por eso, plurinominal. Mira, se va al PRI, regresa al PRI, que lo pongan para... lo va a decir, tú ponme para una plurinominal ahí en mi terreno. ¿Y ya? No, señorita, todos están huyendo del PRI. Del PRI, del mira PAN. Que mira, esto está muy interesante aquí en El País. Predicción simulando 20.000 elecciones con un modelo basado en encuestas. A ver, posibilidad de ganar de López Obrador, 97%. O sea, puta. Ricardo Anaya, 2%, y Miade, 1%. Obviamente, no se toman nada del Bronco, porque es el Bronco. Si no, aquí aplica la del Doctor Strange, ¿no? He visto 15 billones de realidades. ¿Y en cuántas ganamos? ¿Y en cuál de ellos es No, el Bronco ninguna. Con el Bronco ninguna. está Leono, espada del augurio, muéstrame más allá de lo evidente. ¿En cuántas realidades he ganado? Una. Una. Una. Ah, bueno. O sea, hablamos de los candidatos. ¿De qué te parece nuestro Mesías de Macuspana con su rayo purificador? Nuestro amadísimo Andrés Manuel López Obrador AMLO. AMLOCO. Híjole, es una gran pregunta porque pues él es todo, toda la estructura de su partido y todo es él. Lo que a mí me preocupa honestamente es el giro espiritual que le ha dado a su campaña. Toda la parte de la ¿cómo se llama? Su constitución moral o algo así. ¿Cómo es lo que le va a poner? Y pues toda esa parte del que pues él igual puede profesar la religión que él quiera, pero no sé, yo soy muy defensor del estado laico. Entonces sí, no me gusta que la parte religiosa se mezcle con la política. No, pues yo creo que a nadie. De hecho, a mí yo lo que veo de AMLO, y te lo dije, yo fui a su página cuando todavía estaba abierta, porque ahorita ya no pueden ir. Fui a su página, busqué sus propuestas y cómo las quiere cumplir, no tiene absolutamente nada, güey. O sea, 12 años haciendo campaña y no tienes cómo vas a hacer las cosas, o sea, no juegues. O sea, se lo entiendo a mí y a Naya, y se lo entiendo al Brujo que tenga escrita una cuartilla, pero tienes escritas como 6 cuartillas de cómo vas a hacer las cosas. O sea, es irreal que piensen sus seguidores que él, siendo honesto, pon tú que Obrador sea honesto, que cumpla eso, que él sea honesto. ¿Tú crees que todos los de abajo van a ser honestos? Por supuesto que no. No, y menos con toda la gente que sea de la que se ha tenido que rodear. Mira, ojalá por nuestro bien de todos los pinches mexicanos. Obviamente sabemos que el 100% no lo va a cumplir, que cumpla un 10% de lo que promete. Y nos va a ir bien chingón. ¿Sí? Con un 10% de que cumpla. ¿Sí? Imagínate, si ya cumpliera el 30, puta. Nos vamos, pero para recontra arriba. El dólar a 10 pesos. Es más, el dólar a peso. Una equidad, peso dólar. Órale. Sí, sí, claro. Pues, sí, pues es algo que todos debemos esperar, creo yo, sean del partido que sea, que el que quede, pues que haga las cosas bien. Sí, claro, es que sabes que es lo que muchos ahorita no entienden, que nos dicen, oye, pero ¿cómo es que estás en contra de López Obrador, si estás en contra del país? Le digo, no, espérate. O sea, yo estoy a recontra favor del país. Si al país le va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, todo mi entorno le va bien, y viceversa. O sea, si ese entorno es favorable, pues nos va a ir bien a todos. Por ejemplo, ahorita como el entorno no es favorable con todas estas cosas que dice Obrador, con todo ese proteccionismo que quiere implementar, se han ido las inversiones, ahorita están en pausa, porque no quieren los inversores, precisamente ahorita no quieren invertir en México porque por el riesgo que supone toda la política de Obrador. Obviamente van a esperar hasta diciembre, hasta que empiece a tomar acciones, a ver cómo les va. Pero de mientras no hay inversión, no va a haber inversión. Sí, y es muchísimo tiempo, no sé por qué hay tantos meses entre la elección y la toma de protesta. Es muchísimo tiempo. Pues sí, por la conciliación, por el gobierno de transición. Sí, pero a ver, en otros países, ¿qué tanto tiempo es? Yo digo que un mes es más que suficiente. Sí, pero ¿tú crees que en un mes les da para hacer el año de Hidalgo a los gobiernos? No, pues no. De hecho, bueno, si nos escuchan de otro país, el año de Hidalgo es algo muy divertido porque significa, este es año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo. O sea, básicamente vamos a robarnos todo, no vamos a dejar superávit, vamos a dejar tablas, si podemos. Si les dejamos déficit, nos vale madres. De hecho, es lo que estaban haciendo muchos en el Estado de México. Tengo un conocido que trabaja precisamente con gobierno. Dice, ¿sabes qué? Ahorita están haciendo chingo de contratos. Vamos a hacer tú sácame intangibles. ¿Sabes lo que es intangible, no? Que yo te doy, no sé, una factura o nota por un servicio. pero ese servicio yo no te lo puedo comprobar ante Hacienda. Le dije, no sé, un curso, ¿cómo compruebas que les diste un curso a la gente? Ah, no, okay. Puedes. Sí, ¿no? Es eso. Y de ahí, pues, 30% para ti, 70% para mí. Así, pues, así lo estaban haciendo ahorita que ya se estaban saliendo muchos en el gobierno del Estado de México. Aunque son del mismo partido. Dicen, no le vamos a dejar nada a los otros. Que es que se la rifen con lo que venga del presupuesto. Wow. Por cierto, eso es algo diferente en Mérida. Yo vi una nota precisamente de que querían pagar su deuda para dejar con superávit al próximo gobierno. ¿Te imaginas eso? Wow, no, digo, ellos no son mexicanos. No sé qué sean, pero no son mexicanos. Yo creo que sí es cierto eso de que los mayas venían de los extraterrestres o algo así. Claro. Porque si no, a ver, vamos a... no es normal. De hecho, a ver, estoy viendo. Ay, güey. Vamos a ver. Nota del 9 de junio de 2018. Ayuntamiento de Mérida paga deuda de 11 millones de pesos. ¡A su madre! Es el Ayuntamiento de Mérida. Uh-huh. Al Ayuntamiento de Mérida, tan bonito, Bosch. Y consigue un ahorro de 62 millones de pesos. ¡Y chingada tu madre, güey! ¿Por qué no podemos tener eso aquí? ¿Te imaginas los dirigentes de Mérida en el Distrito Federal? Bueno, sería el estado más rico per cápita de todos. ¿Sí? ¿Entiendes? No. Ahora sí me asombraste, no sabía eso. Sí, de hecho, por algunas cosas estuve buscando cosas en Mérida. Y dije, ¡ah, cabrón! Y esa nota, y dije, ¡ah, la madre! Pues sí, pues eso es justo lo que necesitamos, un cambio total de cultura. Sí, no, de hecho, es que, digo, Mérida es raro, es súper hermoso. Es súper caliente. De hecho, tiene de las comidas mexicanas, la yucateca es una de las más ricas que he probado. Está chinga tu madre, cabrito. Chinga tu madre, torta ahogada de Jalisco. No mames, la cochinita pibil, el relleno negro, los kibis, papazules, panuchos, no, son una delicia. Sí, es. Ah, se me antojan, ¿no? Malditos papazules, como no tienes idea. ¿Tú has ido a Mérida? Sí. Sí, claro. ¿Probaste la comida? Por supuesto, pues, a eso iba. La sopa de lima, los panuchos. No, ¿pero en dónde comiste? No, pues en varios lados. En los mercados. ¿Fuiste a comer al mercado? Ah, bueno. Había un puesto en un mercado que era muy famoso. Ay, algo como el Tic Tac, algo así. Que me lo recomendaron mucho. Y fui, sí, buenísima la comida. ¿Y sabes qué? Por eso son tan gordos. Comen muy bien. Sí, pues sí, no puedo culparlos. Yo haría lo mismo. Sí, yo les perdono sus niveles de obesidad porque básicamente la comida allá es muy buena. Yo creo que solo por eso vale la pena mudarse a Mérida ahorita que va a Obrador. Sí, digo, si no fuera por el calor, sí. Sí, que su madre, te acostumbras. O de hecho ahí la gente a mediodía no sale, o sea, de las 11:30 hasta las 3 la gente solo si es muy necesario sale. Ya como a las 7, lo que hacíamos muchas personas, como que haces, no sé si mi madre lo sigue haciendo, saca su silloncito, su sillita de estas playeras y salen a tomar el fresco. Fíjate. A disfrutar de un clima más agradable. Ahí con una, yo recuerdo que mi madre agarraba y tomaba una caribe cooler. A veces yo iba con ella, ya nos tomamos una caribe cooler. Yo era chamaco. Ah. Pero pues estaba bastante bien, era un buen momento familiar. Sí, se presta la convivencia, salen los vecinos y todo, se puede charlar y convivir. Pero bueno, regresemos. A la triste realidad. Regresemos a la triste realidad de los que no vivimos en Mérida. No manches, el IFE se fundó a partir de cuándo, de 1990. Está presente por la estúpida caída del sistema. Estoy hablando, Morena. Y después duró hasta el INE. ¿Cuándo se fundó el INE? Es muy reciente el INE. Sí, apenas el año pasado, ¿no? Me parece. No. O 2 años, algo así. Vamos a ver. Estoy viendo aquí, de hecho, la página del INE, al interior. La forma que se llama aquí la política de hoy es era 2014. Se implementó como en 2015. Allá lleva unos 3 años, 3, 4 años. Ya. Sí, y eso se hizo porque cada estado tenía su propio organismo electoral, y este fue para ya unificarlos todos ya a nivel federal. Eso fue bueno. Por cierto, hablando de elecciones y que el INE regula todas estas madres de regular la publicidad y todo eso. Hay el chiste de que mira, una publicidad del PRI. Ay, no manches, es de la Bastida. O sea, y es cierto que en algunas partes remotas de México todavía hay publicidades de campañas de hace años. Sí, las famosas bardas pintadas. Esos eran pinturas, chinga o no, chingadera. Sí. No sé, eran pinturas de plomo, qué sé yo. Cuando todavía había plomo en la gasolina. Sí, nuestro viejo amigo el plomo. Que había en todas partes. Pero bueno. ¿Cómo ves el resultado para... ¿Con cuánto le das la victoria a AMLO? Híjole, yo creo que no va a ser tan amplio, a fin de cuentas. ¿40%? No, yo digo que un 30, más o menos. Igual va a ser algo, una bestialidad, pero no creo que al final de cuentas sea tanto. Mira, yo digo que va a ganar más o menos como un 35-36%, pero no va a llegar al 40%. Porque todavía hay muchos mexicanos que realmente no desconfían muchísimo. ¿No? Vayan a votar y otras... Las que pueden... Jete, es chingón. Ya sé que no voy a poder votar porque pispoquetearon mi chingada. ¿Cómo se llama? Cartera. Ni pedo. Tengo que esperar a que pasen las elecciones, sacar cita, ir por la maldita IFE. Esperar un mes a que me le den la maldita IFE. Bueno, ya. ¿En serio así está todavía? ¿Cómo? Así es todavía, porque yo apenas saqué la nueva hace como 7-8 meses y fue súper rápido. No tuve que hacer cita, llegué aquí, obvio, estoy hablando de acá en el Estado de México. Estás en el Estado de México. Yo llegué, no había, me estuvieron ahí en espera como 10 minutos, me tomaron mis datos y a la semana ya tenía mi credencial. ¿En serio? Qué chido. No, sí. Entonces a lo mejor no me lo... A lo mejor esta vez me la dan rápido. Yo espero. Pero sí, a mí la verdad me asombró mucho. Fue muy muy buen servicio. De hecho, para que me la... Para hacer todo el trámite sí fue muy rápido, pero no sé por qué se tardaron tanto con la mía. Okay. Es que te dan un papelito y te dicen, no, deja tal día. ¿Mm? Me dieron como para 3 semanas después, ¿no? Ok. Igual y tiene que ver con la carga, ¿no? Supongo. Y es que, ¿sabes qué? Al módulo que yo fui había muchísima gente, muchísimo. O sea, los 2 días que fui, para hacer el trámite, para hacerlo, había un chingo de gente. Pero te digo, sí, tal vez sea eso. Sí. Tal vez sea que hay mucha carga. Pero te digo, ahorita el INE... Vamos a ver, ¿qué INE? que supuestamente ahorita es periodo de ¿cómo se llama? De reflexión, ¿no? Así es. Y que es ley seca también. Oye, sí, eso me parece insultante. ¿Por qué no puedo ir a votar borracho? Sí, ahora es cuando más lo necesitamos. Para darme valor, chinga. Sí, eso me hace sentir que el gobierno nos trata como niños, chiquitos. No somos un país civilizado. Eso te da la nota para decir, no somos un país civilizado. No podemos, el gobierno cree que somos tan irresponsables que que aparte de que es domingo y muchos no van a trabajar precisamente por ir a votar o van a decir no, son elecciones, vámonos de pie, vámonos de fiesta. Ay, luego que hay partidos, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay partidos del mundial este fin de semana? ¿Sí? ¿O no? Ahora vamos a ver. Partidos. Ah, sí, mañana, mira, una es Francia, Argentina, Uruguay, Portugal. El domingo juega España y Rusia y Croacia y Dinamarca. Ay, el de España y Rusia va a estar bueno, ¿eh? Sí. Sí, que me llaman más la atención los del sábado. Mira, el lunes a las 10 de la mañana vamos a saber perfectamente quién es el presidente de México y si México llega al quinto partido, que no va a llegar al quinto partido, ya sabemos. No se hagan ilusiones, pendejos. Es Brasil, chingada madre. Y le dice el que le apostó a Alemania. Güey, pues ¿cómo iba? Sí, cierto, mis pinches. Ustedes no lo saben, pero yo juego un jueguito, un MMO online. Y había, y hay como unas. Me decían, mira, selecciona medallitas de tales equipos para ver y a los que les vaya bien, puedes seleccionar Puedes seleccionar quiénes ¿cómo se llama? De quiénes puedes intercambiar recompensas. Yo dije, chingues madre, vamos a ponerle. Y no, ¿qué crees? Me falló Alemania, ni modo. Lo bueno es que no agarré todas las medallitas ahí. Le puse a México, porque vamos a darles un voto de confianza. Obviamente le puse a Brasil, le puse a España, le puse a Suiza y le puse a Croacia. A Portugal también. O sea, podías intercambiar cientos de medallitas, a ver cuáles allá. O sea, el chiste es que no me quedara sin sin recompensas. Sí. Pues, ya ves, todo por no confiar en los mexicanos. Sí, ya ves. No. Ni Santana hacía eso. Soy más traidor que Judas. Dilo. Sí. Fíjate que eso pudiera ser positivo. Si por lo menos dan un buen partido, toda la parte crítica aquí en México igual y se puede medio subsanar. Es una de las partes buenas del fútbol, que unifica a la gente, ¿no? Ah, ¿viste la cervecería que ofreció que ofrecía cerveza gratis en México, le ganaba a Alemania? Sí, que eran como 2000 cervezas, ¿no? Algo así. Sí, 2500 cervezas en México le ganan. Y sí, cumplió, sí. Por cierto, ahorita está otra cervecera, ofrece chela gratis y México le gana a Brasil. Ah, pero ahí te va el catch. Es de Bud Light, nada más es en el estado de California. O sea, no. Si alguien nos escucha y vive en California, ruegue que México gane a Brasil para tener chelas gratis para todos. Sí, no, todos que ponían de que no, si gana México-Alemania, le presento a mi novia a mi esposa. cosas así. Ah, quiero verlos, culeros, quiero verlos. Yo creo que no, yo creo que no cumplieron y por eso perdieron con... ¿Con quién? ¿Con Suiza o con Suecia perdieron? A ver, si... Con Suecia, perdieron 3-0. Sí, yo aquí manifiesto mi total ignorancia del fútbol y del mundial. Suiza, Suecia, potato, potato, lo que sea. Sí. Y también la sorpresa de que Corea ganó Alemania. Aunque eso le quita méritos al triunfo de México, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, si Corea le gana a Alemania, ¿qué puedes esperar? Qué malos alemanes. Oye, sí, ¿qué clase de sentir? Sí, yo creo que están regresando y bajando del avión y los estás esperando Angela Merkel con cara de que... Como cuando tu mamá, como cuando hiciste algo malo en la calle y nada más puso con mala mirada de... A ver, cuando llegues a la casa, cabrón. Pero es que estaba escrito, o sea, Alemania no puede ganar en Rusia. Napoleón lo aprendió, Hitler lo aprendió. Ahora, esta una nueva generación lo sabe. Exactamente, ¿no? Alemania en Rusia, en territorio ruso, nunca ha ganado. Vamos a ver hasta cuándo se rompe esa maldición. Pobres alemanes. Yo creo que fue ese estigma que traían que les impidió dar lo mejor de sí. Que sí, fue una selección alemana que yo no conocía. Sí. Sí, fue una tragedia. Puede repetir la historia. Sí. Y ahora que ya Corea es la esperanza para México. Los memes estuvieron muy divertidos, sí, de reconocerlo. De hecho, si México empataba con Suecia, o le ganaba a Suecia, pasaba a Corea. Uh-huh. No le pudimos hacer el favor a los pequeños coreanos. Sí, no, ni ellos se la creían. De hecho, ellos pensaban que sí habían pasado, ¿no? No, porque estaban, estaban, ¿no? Estaban al pendiente de los resultados de México y Suecia. Yo creo que ya nada más ganaron simplemente por el honor. Sí, pues sí. Cosa diferente sería si los hubieran puesto a jugar League of Legends o algún juego electrónico. Ahí sí. No, pues ahí sí son campeones. Pero bueno, ¿cómo ha sentido este formato, yo diría? Perdón, pues... Barry. Bastante bien, sí, entré así como con cierto recelo porque no preparé nada, no sabía de qué íbamos a hablar. Ay, pero sí sabías de qué íbamos a hablar. La conversación se va dando. Ay, sí sabías de qué íbamos a hablar. No, sí, pero, o sea, ¿de qué? Pero así como de que, ¿qué voy a decir? No es como decías, no tenemos el guión, así que no, pues ahorita hablamos de esto y esto. Y sí, bueno, hicimos mucha, producción al aire, buscando muchas cositas aquí, rápidamente, porque porque tenemos la fortuna de que estar siempre frente a la computadora, casi siempre. Sí, tenemos buena conexión de internet, San Google nos ayuda. Sí, porque nosotros no le robamos al vecino, nosotros sí pagamos necesita internet, pinches vecinos. ¿Tú tienes la clave estándar que viene en el modem? Sí. Sí. Muy mal. ¿Tienes del WPS activado? No. No, muy bien. Pero muy mal porque tienes la clave todavía estándar del modem. Sí, sí, es cierto. Yo la iba a cambiar y se me olvidó. Ah, muy mal, muy mal. Aparte tienes conexión directa al... Ah, no, tienes... es Wi-Fi, ¿no? La PC la tengo directa al modem. Y aparte tengo un repetidor. Tengo un routercillo para allá. Pero el repetidor nadie te lo hackea. Sí. Pero de hecho el modem tampoco, tengo una app para revisar equipos conectados a tu red. Y no, nunca se me ha ocurrido con nadie. oportunamente. Ah, sí, pero... Bueno, sí, tiene razón. Sí, tienes razón. Pero igual deberías cambiar la clave, la clave estándar. Ya sabes, entre más tiempo pasa y más viejos se ponen los modos, es más fácil sacar la clave. Sí. Y siempre hay un algoritmo que... Un algoritmo o un una fórmula que usan todos los fabricantes para ¿Y a ti qué te parece este formato? Relajado. Digo, creo que tendríamos que creo que hay que buscar más ¿cómo se llama? Más puntos antes de ver el tema, pero pues y apuntar algo, porque sí están, estuvimos medio perdidos en algún momento, pero bastante relajado. Sí, sí, es una buena charla. ¿Y Mister? Cuando empezamos la tenía aquí sentada en las piernas, luego se fue y ahorita está sentada aquí en el sillón al lado. Ya ves, no conseguimos su atención. Sí. Necesitas ponerle comida en el teclado o algo. Sí, de hecho duró como 5 minutos. Ya, de 5 minutos se fue. De hecho, nos vamos a cuidar. ¿Quién sabe dónde encontró una cinta de estas de cintas adheribles en Direx? Me lo trajo y se lo aventé como 3 veces. Entonces va por él, me lo trae otra vez para que se lo aventé. Y hasta que se aburrió y ya se vino a dormir. Bueno, son gatos, ¿qué quieres que? ¿Qué quieres? No los puedes pedir que trabajen cuando vuelven. No les puedes pedir que trabajen. Pues bueno, así está Esperemos que nos vaya bien, gane quien gane, haya sido como haya sido. Sí, que nos vaya chido a todos. Y bueno, vayan este domingo a votar y esperemos que nos escuchen antes del domingo. Si no nos escuchan antes del domingo, ya sabrán que gane Obrador. Que sí, por cierto, si no gana Obrador y gana, si logra ganar Anaya, va a ser el cierre total de todas las encuestadoras en México. Sí, entre otras cosas, cierre de carreteras, aeropuertos, todo. Va a ser una revolución. Sí, es una revolución. Sí, porque no hay forma. Legalmente no hay forma. ¿Tú crees que haya fraude? No. ¿O no? No. Que por no cierto, hay... yo no he escuchado ninguna acusación de fraude. Pues ahorita estuvo lo que fueron los robos de boletas. En Oaxaca, en Veracruz y no sé en qué otra parte. Pero es lo único. Ya fueron súper muy localizados, ¿no? Sí, fueron ya están muy vigilados. La cosa ya está muy vigilada ahorita. Por eso no es fácil hacer trampa así. Sí. Fraude. Sí, no, ahorita lo único es la compra del voto, que a mí no me llegó mi tarjeta, por mis... ¿Qué eran? ¿1,500 pesos que ofrecían allá? Ni me llegaron, yo creo que... ni me llamaron para decirme que López Obrador era un peligro, ni nada, me siento ignorado. Tampoco me ofrecieron comprar. Lo único que tuve fue mi papel de tortillas, que venía los logos de Nueva Alianza. Fue lo único. Ah, sí, cierto, me los mostraste. Fue lo único. Ahora no salieron ni tortilleras, ni artículos promocionales. Por cierto, si viven en la Ciudad de México, les recomiendo que vayan al Museo del Objeto. Ustedes busquen ahí, está ahí por la Cuauhtémoc. En el Museo del Objeto hay artículos de electorales, desde tortilleras, creo que hay pines, mochilas, todo lo que se bueno, muchas de las cosas que se repartieron en elecciones pasadas. Órale. Está muy chido. Sí, aquí está bastante mamón. Sí, habrá que dar. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Le saluda. Se despide Hal Jordan. De acá, Barry Allen, saludos. Barry Allen, gracias. Me encanta que hayas escogido al Flash más aburrido. Pues ese con el que yo crecí, es el que conozco. Está chido, igual. A ver, ¿cuál Linterna Verde te gusta más? ¿Guy Garnett, John Stewart o Hal Jordan? No, Hal Jordan. Claro, es el que todos quieren. Es que influye mucho el que te tocó a ti. Es como el Doctor Who, que de los 12 que ha habido, ¿cuál es el Doctor Who favorito de cada quien? Pues a nadie le interesa el Doctor Who. Es como tratar de entrar a toda esta genealogía de ¿cómo se llama? De Transformers o de, no sé, de Star Trek. Es gigantesco, ¿no? Y alguien que no haya crecido con eso no va a poder entrar. Me mostraste algunos capítulos de Doctor Who y dices, están chidos. No, están chidos. Me mostraste como 6 capítulos de Doctor Who y nada más me gustaron 2. No, está muy chido. Sí, vale la pena. A pesar de mi odio irracional a esas ideas. Así es. Pero sí, influye mucho, influye en cómo creciste, con quién fue el que te tocó. Por ejemplo, ¿cuál es tu Robin favorito? Mi Robin favorito yo creo que es Damian Wayne. ¡Órale! Ahí sí me sorprendiste. Ah, porque pensaste que iba a ser al que mataron a Jason Todd. Sí, Martin Drake que es el como que el favorito de todos. Ay, qué Drake es. Es que aparte vi a Damian Wayne. O sea, fue entrenado en la Liga de las Sombras, es el hijo real de Batman. Y es un ninja, tiene 11 años, 8 años. ¿Cuántos años tiene? ¿12? ¿11? Sí, como 11. Y es ninja, es un maldito ninja. ¿Sí? Y aparte toma el manto de Batman y lo mata. Su historia de Batman es muy buena. ¿Qué fue en el Batman 666, algo así? Salió una historia de él ya de Batman y estuvo chida, me gustó. Me gustaría ver más historias de Damian Wayne como Batman. Sí, bueno. Más, pero entonces te sorprendió que te gustaba Damian Wayne. Sí. Como muy millennial esa selección. No, a los millennials les gusta Jason Todd. Ah, pero pues es que es el que está ahorita, es el Robin actual. Por eso es el que los millennials conocen. Ay, sí, pero en su tiempo a nadie le gustaba. Pero bueno, nos despedimos. Eso ya quedó un poquito largo. Esperamos que salgan a votar, que gane nuestro peje Mesías y que le vaya bien a México por el bien de los mexicanos. Sí, por el bien de todos. Muchas gracias y saludos. Hasta la próxima. Chao.